Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa emitido en Madrid por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, en Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org y en Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas, el programa es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, ambos con base en Madrid, dedicados a la difusión de músicas experimentales, creativas, de vanguardia, raras, de todos los tiempos y en todos los estilos. Comenzamos hoy en la Alemania de 1952 con Herbert Eimert, uno de los músicos muy interesantes del panorama de la electrónica alemana, y no solo interesante, sino también pionero. Vamos a hablar entonces un poco de él. Eimert murió en 1972, sí, tenían 75 años entonces, lo cual muestra que es realmente uno de los músicos de los comienzos, un teorista, teórico de la música, crítico, productor de radio y también compositor. Esas son las áreas en las que se movía Herbert Eimert. Para en 1951 en Köln, Colonia, en Alemania, fundar el Estudio de Música Electrónica. Tuvo que hacer una gestión para ello y convencer a las autoridades de la radio para la que trabajaba, la radio alemana del Nordeste. A partir de ahí, entonces, tenemos una tarea importantísima de Eimert al frente del estudio. De hecho fue el director de este estudio hasta 1962, donde grabaron prácticamente todos. Estamos hablando del primer estudio de música electrónica en el mundo, y solo podía ocurrir en Alemania. Y entonces allí convergieron personas como, no sé, todos, muchos de los que ponemos aquí: Luc Ferrari, o Georgi Ligeti, o Maurizio Kagel, o Karl-Heinz Stockhausen, Yannick Xenakis. Todos. Así que nada, aquí tenemos una obra de 1952, recién fundado el estudio, donde Herbert Eimert colabora con Robert Bayer, que ya en los 20s hablaba sobre las posibilidades tímbricas de la música generada electrónicamente. Vamos a escuchar entonces este Klang im Unbegrenzten Raum, que sería algo así como Sonido en el Espacio Infinito, de 1952, Alemania, con Eimert y Bayer en Raras Músicas. Thank you.

La colaboración entre los músicos y teóricos alemanes Herbert Eimert y Robert Bayer en 1952, Klang im Übergänzten Raum. ¿Sí? Sonido en el espacio infinito, creo que hubo algo de eso, muy 50s por cierto, pero de todos modos un pionero en estudio, pionero de electrónica en el mundo y en Alemania por supuesto, Herbert Eimert y Robert Bayer aquí en Raras Músicas. Continuamos con creadores de cualquier estilo y pasamos a Paradoxical Frog. ¿Cómo se puede? Esto es La Rana Paradójica, ¿sí? Sería el título, el nombre de este grupo, un trío que la verdad es que no sabemos si sigue en activo. Esto que vamos a escuchar ahora es su primer álbum, un track de su primer álbum grabado en el año 2009. Los integrantes de Paradoxical Frog son tres super músicos que cada uno de ellos tiene su propia vida, su propio mundo musical, y aquí están unidos, o bueno, estuvieron unidos hace 10 años para este emprendimiento. Chris Davis desde Canadá al piano, Ingrid Laubrock desde Alemania al saxo tenor y Tishon Sorey desde los Estados Unidos a la batería. Estos son los tres integrantes de Paradoxical Frog, que es un grupo, un trío, como podemos decir, donde están todos en igualdad de condiciones, ¿sí? Y entonces aquí hay composiciones, que las hay, además de la improvisación, muy libre por cierto, hay composiciones de todos los integrantes y tenemos aquí un conglomerado de experiencia entre los tres impresionante, con colaboraciones con un espectro súper amplio de la música. Básicamente de estamos hablando de músicos creativos experimentales, más del jazz o no, como Tim Berne o Craig Taborn o Bill Frisell o John Hebert, el gran contrabajista, pero también hay otras conexiones. Por ejemplo, Ingrid Laubrock tocó con Siouxsie and the Banshees, ¿no? Si se puede decir. Y también con Anthony Braxton, al igual que Tishon Sora, y todos estos son grandes mentes de la música, aquí todos puestos en la tarea muy particular de la improvisación y la composición, y en especial en este tema que lleva por título Feldman, dedicado a Morton Feldman, composición de la pianista Chris Davis, y donde vamos a escuchar algunas texturas y silencios y nada, un quehacer, un devenir de la música muy Feldman, con el ocasional exabrupto más free o free jazzístico. Vamos entonces con La Rana Paradójica, Paradoxical Frog, con su tema Feldman, grabación de 2009, composición e improvisación en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Escuchamos el trío Paradoxical Frog, la rana paradójica, compuesto por Chris Davis al piano, Ingrid Laubrock al saxo tenor y Tishon Sorey a la batería. Grabación del 4 de agosto de 2009 en Systems 2 en Brooklyn. Escuchamos Feldman, dedicado, más que obviamente, más por la música que por el título, a Morton Feldman. Así pasamos el Paradoxical Frog en raras músicas, composición, improvisación, improvisación libre y más allá también. Esto es Raras Músicas, el programa de músicas extrañas, contemporáneas, de vanguardia, emitido por Agora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid, por Radio Almaina en el 88.5 FM en Granada y por Club de Radio en Buenos Aires. Continuamos con creadores de todo el mundo y en todos los estilos. Vamos a Tachuan Yao, se llama así porque es chino. Bueno, chino. Nació en Taiwán, es taiwanés. o es chino. Los chinos dicen que es China, pero los taiwaneses dicen que son Taiwán. Pero nada, desde Taiwán tenemos a Tachuan Yao. No tenemos la edad exacta, pero pasa los 60 bastante, ¿sí? O algo así. Es un músico, es más que un músico, es artista sonoro, como tantos dicen de sí mismos, pero realmente lo es. Y ha sido, o es, entre todas las actividades que realiza, DJ, poeta también, con un interés particular por la poesía concreta. Algo de eso va a haber en este track. Y básicamente, Tachuan Yao tiene estos muchos intereses y también música china antigua y otras cosas, pero lo suyo es la electrónica. Y entonces eso tiene también un origen en sus primeras influencias en su juventud, cuando escuchaba el Miles Davis eléctrico o Weather Report. Aquí estamos hablando más de jazz rock, pero también electrónica a cargo de Stockhausen o de Berio. Como sea, poco de esto se va a notar en el track que estamos a punto de escuchar. Lo que sí se va a notar es su trabajo que realizó ya en California desde principios de los 90s, con al principio sintetizadores con sampler, o directamente los samplers, los utilizaba para componer porque estaba detrás de un sonido. Finalmente, en 1997, según su propio relato, llegó a lo que él necesitaba, que es un software de síntesis. Entre estas actividades y lo de los samples, tenemos esta obra, que en realidad, aparentemente, aunque es de 1997, el año de su epifanía, está basada más en samples. Lo que vamos a escuchar es una voz femenina, aparentemente, pero absolutamente más que distorsionada, procesada y manipulada en este Satisfaction of Oscillation, creo que se entendió claramente, como dijimos, de 1997, una voz desconocida y la electrónica y la manipulación de Tachuan Yao, electrónica desde Taiwán en Raras Músicas. Another

Escuchamos a Ta Tren Yao, el artista taiwanés electrónico, artista sonoro, y con un interés en la poesía. Claro, no hay tanta poesía en este Satisfaction of Oscillation, pero en todo caso sí una clara voz humana, femenina, y un claro uso del sampler que él tanto supo y sabe usar. Esto hace más de 20 años de eso. Nada, tenemos que averiguar las andanzas actuales de Ta Tren Yao, pero así tuvimos su actuación desde Taiwán en nuestro Raras Músicas, electrónica desde la China libre en Raras Músicas. Vamos a cerrar con Caroline Krabel. Krabel, lo decimos así porque lleva dos letras A, parece un apellido de origen neerlandés, no sé. Pero Caroline Krabel es una artista estadounidense que desde hace ya muchos, muchos años está viviendo en Londres. Muchos años significa que siendo una adolescente llegó al Londres del final del punk o del comienzo del post-punk. Estamos hablando de hace muchos años. Allí Caroline, a través de su saxo, toca otros instrumentos, pero básicamente es el saxo lo que toca, comenzó a improvisar y a ponerse en contacto y a ser realmente activa en la escena de la música improvisada de Londres. Eso implica entonces tocar con gente extraña, tocar de una manera extraña. Estamos hablando de las famosas técnicas extendidas que Caroline Krabel también usa, y a lo largo de los años su currículum de colaboraciones es realmente importante. Hablamos de personas como John Edwards o Berrian Weston o Charlotte Haug, ¿sí? Estamos hablando de contrabajista, piano, violín, todos europeos. John Edwards es su marido. Personas involucradas en los aspectos más vanguardistas, más creativos de la música improvisada. También tuvo actuación junto a Maggie Nichols, a quien vamos a escuchar en esta grabación, y por supuesto, y muy importante, con la London Improvisers Orchestra. Lo que tenemos aquí es una grabación de... bueno, en realidad falta un dato y no sabemos si esto es 2016 o 2017. Estamos hablando de una grabación realizada en directo por Caroline Krabel con un propósito realmente importante y altruista. En el año 2016... y todavía también en 2017, cuando se hizo la segunda de las grabaciones de este álbum, había un grupo importante, masivo, de inmigrantes varados en Calais, en Francia, intentando cruzar el canal y llegar al Reino Unido. Esta grabación que vamos a escuchar, así como la otra que conforman este álbum del cual tomamos este material, están la grabación, el evento mismo, el concierto y la misma grabación, una vez realizada y comercializada, están hechos para que todos los todo el dinero proveniente de esta empresa fuera directamente a esta gente tan necesitada, los refugiados de Calais, como ella misma lo llama. Lo que tenemos aquí entonces es, vamos a escuchar el Last Two, es la segunda composición de este álbum que lleva por título Last Uno y Last Dos. En ambas composiciones, o improvisaciones habría que decir, tenemos una grabación de el famoso músico baterista y luego cantante y músico en general, también de los grandes creativos ingleses, Robert Wyatt. Caroline Cravel consiguió esta grabación, que está puesta en este directo directamente a través de los altavoces, y frente a esta grabación hay una serie de músicos que reaccionan a ella y también interactúan con la mismísima grabación. Vamos a escuchar un fragmento de Last Two, que al contrario que Last One, que está plagado de músicos, solo tiene cuatro. Nosotros vamos a escuchar un extracto de este Last Two con, por supuesto, la grabación de Robert Wyatt recitando un poema o cantando, canta y recita casi todo al mismo tiempo, y vamos a escuchar entonces el trozo donde está acompañado por Mark Sanders a la percusión, luego vamos a escuchar a John Edwards, que entra al contrabajo, y en realidad la gran porción de este track que vamos a pasar lleva justamente, como dijimos antes, la colaboración, la participación de Maggie Nichols en vocal. Vamos entonces con este directo, no sabemos si 2016 o 2017, de Last One. Caroline Cravel, no vamos a escuchar su saxo alto, pero ella está a cargo y es la responsable de esta grabación. Caroline Cravel, y con la grabación de Robert Wyatt en Raras Músicas. flames fired the clear mountain air. Escuchamos a Caroline Cravel, en realidad escuchamos la propuesta de Caroline, que no a Caroline, que es lo que venía después en la grabación. Pero bueno, Caroline Cravel, saxofonista ella, y también, nada, más que compositora, la persona que convocó a una gran cantidad de músicos, entre 15 y 20, para este acto de amor para con nuestros congéneres varados, aquellos migrantes en el Calais de 2016 o 2017. Caroline Cravel, entonces, con su concepto que incluyó a los siguientes: percusión, lo poco que se escuchó al comienzo, Mark Sanders, John Edwards al contrabajo, Maggie Nichols a su voz, y la grabación de la voz también, cantando o no, de Robert Wyatt. Así culminamos entonces nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.